Microenergy. Complejo Power presenta Energy, la primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Microenergy. Energy. La primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Te esperamos todos los sábados a la medianoche. Residentes, Martín Cortés, Dani Verón. argentina dedicada 100% al sonido house. El futuro es ahora. Energy.